Yo quiero que sea un nenito que diga papá y mamá. Que diga papá, que diga mamá, que diga papá, que diga mamá. Que abra los ojos y pestañe y que lo vuelva a cerrar.